Hay algo, nena, que quiero decirte, muchos detalles que guardo yo. Es lamentable que ahora yo entendiera cómo afectó nuestra relación. Escúchame, compréndeme, que ya no soy el mismo. Escúchame, compréndeme, lo que tengo que decirte. Esta situación, no. Y que de mí no he dado lo mejor, no. Por eso, baby, quiero pedir perdón y que sepas que eres la dueña de mi corazón. Mi reina hermosa, hacerte feliz, solo quiero. Si algún día me falta, seguro me muero. Por eso, sin esperar, hoy lo proclamo. A los cuatro vientos, gritar que te amo. Juntos de la mano, siempre con la bendición del soberano, y vivir para siempre junto a ti feliz. Y vuelvo y digo, nena, que soy loco por ti. Sonando diferente en el escenario.